Yeah. Okay. 30. Son 30. Yeah. 30. ¿Cómo? Son 30. Yo. 30. Son 30. ¿Cómo? ¿Cuántos? 30. Okay. Son 30. Si la treintena se instala en tu cuerpo, el punto de vista te cambia. Lo que antes era prioridad, ahora no importa nada. Escapa, la cruda realidad te cruza la cara. Mientras facturas descansan en el buzón de casa. Olvídalas tú, sigue este rayo de luz. No permitas que te perviertan, goza en tu juventud. La madurez asusta en su justa medida. Aunque mis líneas torcidas me devuelvan la life perdida. Escupo junto a mi familia, respira. La tinta ácida escrita rechaza sus mentiras. Recarga las pilas de la escuadra que miran. Rompen filas siempre que este grupo tira. Por cada arruga tengo anécdotas que recordar. Malas pécoras quisieron hacerme pecar. No hay piedad ante su falsedad, lo sabes ya. Asumo las consecuencias que traiga nuestra edad. Cambié las ganas por las canas, páginas por nóminas, maquetas por maletas, pero aún hay más libretas con párrafos y letras, por números que son los que me ajustan. Cuentas cerca de los 30, ritmos por rentas, hip hop, TDK, hipoteca, BBK, Jack por Amechak, esencia por fragancia, constancia por cansancio, todo va tan rápido, yo escribo tan despacio, no todo es tan dramático, gracias a políticos simpáticos que obligan a soltarlas como látigos. Carácter reivindicativo explícito es mágico, sacando lo mejor de ti en aquel momento álgido. El micro por el pico, mis alas por la pala, luchar por un futuro digno se hace por las malas, en ese punto crítico de a ver qué sacrifico, me explico, estoy aquí porque lo necesito. Objetivos que se pierden y personas que se olvidan, cruzas otra etapa y echas cuentas de tu vida, nunca la he dado por perdida, solo es diferente, he fallado en cálculos aún siendo inteligente, melancolía a ratos y el pasado está presente, creo en mi futuro porque sigo con mi gente, afrontar problemas frente a frente se siente, tengo a quien le da sentido a mi código fuente, encerrado el sur para aferrarme al norte, para encontrar lo malo y darle pasaporte, hay demasiadas cosas de qué preocuparse, así que hoy me subo al beat para este fit y así olvidarme o darme con otro día más de responsabilidad, de gastar sueldo en la comida, luz, el gas, todo resta, te cuesta pero metes la directa, desde los 80 hermano ya estás en los 30, 30 suelen llegar sin darte cuenta, 30 luego se van por esa puerta, 30 nos marca una vuelta de tuerca, asumes el cambio y prosigues, el tiempo aprieta, 30 suelen llegar sin darte cuenta, 30 luego se van por esa puerta, 30 nos marca una vuelta de tuerca, asumes el cambio y prosigues, el tiempo aprieta, yeah. You can't believe how my life changed. You can't believe how my life changed. You can't believe how my life changed.